Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del escándalo del collar de la reina María Antonieta. En 1785, las noticias sobre las intrigas de unos estafadores para apropiarse de un valiosísimo collar de diamantes no solo se convirtieron en un escándalo mayúsculo que dañó irreparablemente la imagen de la monarquía francesa y en especial la de María Antonieta, también encendió los ánimos del pueblo, algo que llevaría a la Revolución de 1789 y a la caída del régimen monárquico. La protagonista de la tragicomedia fue una mujer de 29 años llamada Jeanne de Valois. Pertenecía a la masa de gente pobre que luchaba por la supervivencia en París. De hecho, en su infancia había llegado a mendigar descalza por las calles, llevando de la mano a su hermanita. A los 22 años, conoció a un oficial de la gendarmería llamado Nicolás de la Motte, con el que contrajo matrimonio en 1780, y que no era menos pobre que ella. Jeanne, sin embargo, alardeaba de orígenes nobles. Su padre era un barón venido a menos que pretendía descender de la dinastía francesa de los Valois y antes de morir en la más absoluta indigencia, encomendó a su hija que recuperara su honor y sus tierras. Jeanne nunca olvidaría aquellas palabras y a través de una bienhechora, la marquesa de Boulainvilliers, logró introducirse en los círculos de la buena sociedad e incluso en la corte de Versalles, donde se hizo pasar por condesa e intentaba hacer creer que era víctima de una injusticia y que debían devolverle sus bienes. Fue así como conoció al cardenal de Rohan, miembro de una ilustre familia que disfrutaba de un importante puesto en la corte, el de limosnero mayor de Francia. Rohan era un hombre más bien ligero de cascos, supersticioso, ingenuo, alucinado y visionario, y sobre todo enormemente crédulo. Era un asiduo de las sesiones de espiritismo que organizaba en París el célebre embaucador Cagliostro. Jeanne pensó que sería una buena presa para sus planes. Cuando descubrió que el mayor deseo de Rohan era recuperar el favor de María Antonieta, enemistada con él desde hacía varios años, se le ocurrió que podía convencer al prelado de que ella gozaba de la máxima confianza de la reina y lograría reconciliarlos. Empezó entonces a transmitir a Rohan supuestos mensajes de María Antonieta, así como peticiones de dinero que el cardenal se aprestaba a satisfacer. Incluso le gestionó una supuesta entrevista con la reina en un jardín de Versalles. Durante el encuentro, de apenas unos segundos, el cardenal se quedó arrobado y se arrojó a los pies de la soberana mientras ésta le entregaba una rosa. Pero la mujer con quien habló, ataviada con un vestido de muselina y con una gran pamela que le cubría el rostro, no era la reina sino una prostituta muy parecida a ella, contratada por el marido de Jeanne. Por ese entonces, dos joyeros de la corte, Charles Bohemer y Marc Bassenge, se hallaban en un aprieto económico. Años antes habían fabricado un soberbio collar de diamantes por encargo de Luis XV, que quería regalarlo a su amante, Madame du Barry. La muerte del rey frustró la operación y los orfebres fracasaron en sus intentos de colocar aquella joya carísima, valorada en 2 millones de libras. El collar era una impresionante pieza compuesta por 4 cascadas de diamantes que cubría 3/4 partes del cuello y se cerraba con cintas de seda. Lo formaban ni más ni menos que 647 piedras de 2.800 quilates. María Antonieta, que tenía fama de devoradora de diamantes, se interesó por el collar en 1782, aunque renunció finalmente a adquirirlo a causa de la crisis que atravesaba la Hacienda Real. A punto estaban Bohemer y Bassenge a deshacer el collar y vender por separado las piezas que lo componían, cuando en enero de 1785 le salió al paso la supuesta condesa de la Motte. Al ver la deslumbrante joya, a Jeanne se le ocurrió una idea endemoniada. Convencería a Rohan de que la reina María Antonieta deseaba adquirir el collar en secreto y de que él debería ofrecerse a mediar en la operación y pagar por adelantado a los joyeros. Con la ayuda de su amante, Retaux de Villette, falsificó una carta en la que la reina explicaba a Rohan que no podía adquirir personalmente la joya, pero que le pedía que la comprara en su nombre y prometía que más tarde ella le pagaría. Como era de esperar, el cardenal mordió el anzuelo y firmó con los joyeros un contrato por el que se comprometía a pagar el collar en 4 plazos de 400.000 libras cada uno. El 1 de febrero entregaron las joyas a Rohan, quien de inmediato marchó a Versalles para reunirse con Jeanne. Esta lo recibió en una habitación oscura, de la que salió un lacayo ataviado con una librea. Rohan, creyendo que era un criado de la reina, le dio el collar y volvió a París convencido de que se había comportado como un caballero. Pero en cuanto se marchó, su marido y su amante desmontaron el collar. Jeanne se apropió de diversas piezas para crear joyas para su uso personal. Su amante recibió también varias piedras que intentó colocar a dos comerciantes judíos, mientras su marido partió poco después para Londres, donde vendió sus brillantes. Entre tanto, Rohan asistía a todas las recepciones en Versalles, ansioso por ver a la reina luciendo el lujoso collar y haciéndole algún signo de gratitud por su mediación. Pero el collar no aparecía por ningún lado y María Antonieta seguía igual de esquiva que siempre. Jeanne inventaba una excusa tras otra para tranquilizar al cardenal y también a los joyeros, cada vez más nerviosos conforme se aproximaba el primer plazo de pago. Finalmente, los joyeros decidieron hablar del caso con una dama de compañía de la reina. Cuando María Antonieta se enteró, exigió justicia. El 15 de agosto de 1785, cuando se disponía a celebrar misa, el cardenal de Rohan fue detenido en la Capilla Real de Versalles. También fue arrestada la intrigante condesa, así como Cagliostro, cómplice de la impostura, y la prostituta que se hizo pasar por la reina. Luis XVI podría haber resuelto el asunto discretamente, pero tan indignado estaba por las calumnias contra su esposa, de la que se creía que tenía citas galantes en los jardines de Versalles como una vulgar cortesana, que decidió que el proceso fuera público. Fue como aplicar una mecha a un barril de pólvora y el barril estalló con espantoso estruendo, dijo un autor posterior. En efecto, el proceso público hizo que un delito común se convirtiera en una crisis de Estado. La nobleza francesa, que siempre había mirado con recelo a la soberana, la tildó de traidora y de desleal. El pueblo acrecentó su odio hacia los poderosos que malgastaban el dinero en diamantes. París y buena parte del mundo se divirtió con un suceso que tendría dramáticas consecuencias. Este juicio, por el momento, acapara la atención no solo de toda Francia, sino de toda Europa, anotaba en su diario Simon Hardy, observador del proceso. El 31 de mayo de 1786 se pronunció la sentencia. Prisión perpetua en la Salpêtrière para Jeanne, galeras para su esposo y destierro de por vida para Rito de Villette. En realidad, los dos hombres estaban huidos y la severidad solo se aplicó sobre la incauta Jeanne, a la que los jueces ordenaron incluso marcar con una V al rojo vivo, de Bolés, de ladrona. En cambio, los demás implicados en el complot resultaron absueltos. El descontento de María Antonieta al enterarse de que el cardenal de Rohan quedaba sin castigo fue mayúsculo. Presionó con insistencia a Luis XVI para que Rohan fuera destituido de su puesto como capellán real. Finalmente, el obispo partió hacia el destierro y Cagliostro fue expulsado del país. El poeta alemán Goethe escribió años más tarde que aquel escándalo resquebrajó los fundamentos del Estado, aniquiló el respeto de la reina y en general a las clases elevadas, ya que todo lo que se discutió no hizo sino poner claramente de manifiesto la horrible corrupción en la que se hallaban empantanados la corte y los aristócratas. En efecto, la revolución estalló tan solo 3 años después y otros 3 más tarde la monarquía francesa dejó de existir. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com/suscripción.